con alegría. Y yo viví angustiado y muy desesperado. Y yo viví angustiado y muy desesperado. ¡Qué tontería! Tonto amor, que con otro me dejaste. Tonto amor, y más nunca regresaste. Tonto amor, que con otro me engañaste. Tonto amor, sin vergüenza te largaste. No pude retenerte y menos obligarte, y así con tus caprichos mi vida marchitaste. ¡Vaya, vaya! ¡Vamos a la Peña San Antonio! ¡En Barca de Lica! ¡Tonto amor! Que por otro me dejaste. ¡Tonto amor! Y más nunca regresaste. ¡Tonto amor! Que con otro me engañaste. ¡Tonto amor! Sin vergüenza te largaste. Órganos, el alto, la máncora también, para la gente del milagro. Tonto amor, fuiste mala y me dejaste. Tonto amor, mentirosa me engañaste. Tonto amor, embustera me dejaste. Tonto amor, traicionera te largaste.